poeta de la paz, el hombre, el sol, lo que tú quieras. Porque solo importa amar, hacerte luna llena, estar enamorados, hacer familia buena. La obra celestial, el más grande poema, debajo del caballo, princesa te hago reina. Enséñame la isla, todo lo que deseas, el mundo de emociones. Por tenerte cerca, todos los colores de nuestro planeta, caricias y besos. Una noche mágica, otro amanecer, bajo las estrellas, estar comprometidos. Tenerte liberada, sentirte a mi lado, hoy y mañana, está la poesía, hacer feliz vida. Prometió tu cuento de hadas para estar casado, y poco os duró, siendo rico fracasado el matrimonio. La guerra por tu hijo, demandas, denuncias, mientras vi vuestro mundo, pero amé y plasmé sin ser correspondido. Tu alma me pregunta y busco un sentido a tus acciones, porque quiero ser querido, sentir que eres fiel por mí, por ti mismo. Sé del drama y te gusto, bien divertido, pero no le veo gracia, porque te necesito. Quizás por este arte carece de sentido, te he sufrido demasiado por tus amigos.